a la muerte de Enrique Morente, Granada, 14 de diciembre de 2010. En esta pequeña colección de fotos, en homenaje a Enrique Morente, muestro algunas imágenes recogidas en las tres últimas tardes que siguieron a su muerte. La tarde del 14 de diciembre por el barrio del Albaicín y algunas vistas de su casa, desde el mirador que hay cerca. También algunas fotos del barrio al caer la noche, de la Cuesta del Chapiz, del Paseo de los Tristes, Carrera del Darro hasta Plaza Nueva. En esta tarde, todavía su familia no habían traído su cuerpo a Granada. Pero en su casa del Cerro de Palomares, la gente se agolpaba. Solo para ver este rincón de Granada y del barrio del Albaicín. También para hacer fotos, dejar algún ramo de flores, encender una vela, depositar un mensaje escrito y meditar un momento. Muchas fueron las personas que a lo largo de toda la tarde iban y venían por este lugar tan bello. La tarde estaba muy serena, en el cielo se colgaban algunas nubes y la puesta de sol fue muy bella. La segunda tarde, 15 de diciembre de 2010, ya Enrique Morente estaba en Granada. Su familia instaló la capilla ardiente en el Gran Teatro de Isabel la Católica. Para que todas las personas que quisieran y pudieran, tuvieran la oportunidad de despedirlo. Y fueron miles las personas que acudieron a este recinto para despedirlo y mostrarle su cariño. A las 5:30 de la tarde, subieron el féretro en el coche, sacándolo por la puerta de atrás del teatro. La gente, en este lugar, se apiñaba para verlo y despedirlo. El cortejo con sus restos recorrió la plaza de Mariana Pineda hasta final de la calle San Matías. Muchas personas lo seguimos hasta que los coches aligeraron su marcha. Subieron por la Cuesta de Gomeres y el Paseo Central de los Bosques de la Alhambra, hasta el cementerio. De estos sitios y momentos recogí algunas fotos que pongo aquí para que quede su recuerdo. Y la tercera tarde, 16 de diciembre de 2010. Hice un pequeño recorrido por el cementerio para ver su tumba en el patio de San Antonio, frente a las cumbres de Sierra Nevada y en el silencio más íntimo de los jardines, murallas y palacios de la Alhambra. Muchas han sido las flores, ramos, coronas, macetas que las personas depositaron en la tumba de este gran hijo predilecto de Granada. Por eso también hice algunas fotos que muestro aquí para que quede su recuerdo. Y también escribí un sencillo poema para, de alguna manera, ofrecerle mi homenaje, en nombre de las muchas personas que en el mundo entero lo quieren y no pudieron estar presentes. Hermano, que con tu canto, tus sueños y tu guitarra y desde tu barrio blanco coronado por la Alhambra, te has marchado volando, con el alba. Todos lloran por ti mientras Granada se te entrega en un abrazo de sultana enamorada. La sierra ya a lo lejos en su silencio de plata, vestida toda de novia blanca, muy blanca, El río Darro en su paseo por donde tú paseabas, el vientecillo y el cielo pintado de azul y malva, no han llorado por ti. Te abrazan y se alegran porque te has ido a la luz del alba, llevándote contigo tu canto y tu guitarra y el abrazo limpio y sincero de la Alhambra y de Granada. Hermano, tú no te has ido, solo te mudas de casa desde tu barrio en el cerro y las recias torres doradas, a un paraíso más bello por donde los ríos cantan los sueños que tú cantantes cuando estabas. Ya eres libre en el cielo con tu canto y tu guitarra y con el abrazo sincero de la Alhambra y de Granada. Allá en el alba, sobre el azul del cielo y las nubes anchas, el otoño tiembla en las ramas. Al fondo, en su vega, siempre Granada frente a la tarde honda que se apaga. En el verde acebo de la ventana, un mirlo, al marcharse el día, canta. Aviva tu recuerdo y lo proclama. Quizá por eso el corazón reza y calla, mira a la tarde irse y se prepara para el abrazo en sueños allá en el alba.